Fumancheros con las manos bien arriba y arriba y arriba y arriba, las palmas de todos y las palmas de todos. ¡Ay, si quieres fumanchar! Alcen las manos. ¿Cómo dice? ¡Eh, guacho! ¡Cumbia base! Las manos bien arriba de todos los fumancheros. Manos bien arriba y bien fuerte cantamos. Dice... El que quiera una tuca fumanchar, ¿qué? Más arriba. El que quiera reírse sin parar, que levante las manos. Y las pibas. Y si las pibas se quieren prender, ¿qué? Bajo este espacio, bajo despacito, me dice la cadera, las manos también. Bajo este espacio, bajo despacito, me dice la cadera, las manos también. El que quiera ponerse a fumanchar, ¿qué? El que quiera reírse sin parar, que levante las manos. Y según la moraleja, ¿qué? El que no se palma se deja, se deja. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Sigue la base. Ustedes, guacho. Bueno. Una vez más, todos los fumancheros, ¿cómo cantamos? A ver. Va, va, va. El que quiera una tuca fumanchar, que levante las manos. Bien arriba. El que quiera reírse sin parar, que levante las manos. Y los pibes. Y si los pibes se quieren prender, bajen despacio, bajen despacito, meneando la cadera, las manos también. Bajen despacio, bajen despacito, meneando la cadera, las manos también. El que quiera ponerse a fumanchar, que... El que quiera reírse sin parar, que levante las manos. Y según la moraleja, ¿qué? El que no se palma se deja, se deja. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Seguimos, seguimos. Y seguimos con la base, seguimos. Y los hinchas de River, ¿dónde están? Los hinchas de River nos escuchan. Palma River Plate, palma River Plate. Y las palmas, y lo de Boca. Palma Boquita, porque según la moraleja, el que no se palma se deja, se deja. El que no se palma se deja, se deja. Pa, pa, pa, cumbia. Ahora sí. ¿Qué está pasando acá? ¿Seguimos o no seguimos?